El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, le dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Por favor. Quienes no tengan dónde sentarse, de este lado hay suficientes sillas vacías. A la mitad hay también sillas vacías. De este lado hay sillas vacías. Y de aquel lado hay sillas vacías en la capilla del Niño de Praga. Así es que, si se cansan porque yo me tardé en la homilía o en el sermón o como le quieran llamar, ya es problema de ellos, ¿verdad? Muy bien. Y comenzamos. Hay algunos que por el puente de muertos han venido de otras ciudades a Orizaba. ¿Hay alguien? Ándele, ya tenemos ahí unos. ¿De dónde vienen? De Huatusco. Muy bien, bienvenidos. Si hay alguien más, siéntate, siéntase también en su casa, ¿eh? Muy bien. ¿Quién me dice de quién fue la lección? Sin que vean sus misales, no vayan a copiar. ¿De quién fue la lectura primera? Del libro de la sabiduría. Órale, se ve que estabas despierta, ¿eh? Del libro de la sabiduría. Vamos a ver si de veras como roncas duermes. ¿Alguien me quiere decir? No, tranquila. ¿Alguien me quiere decir de qué hablaba el libro de la sabiduría? De la misericordia de Dios, pero más o menos en qué tono. Acuérdese, si no textualmente, al menos diga algunas cosas. Es que se hace de la vista gorda acerca de nuestros pecados. Perfecto, ahí está. En la mañana, en la misa de niños, me sorprendió porque dos chiquillos, un niño, una niña. El niño estaba como los cuentos de Pepito, desde que yo dije: a ver qué niño quiere participar. Y este chamaco, como ya sé que es tremendo, yo. Y me fui por allá y a ver quién quiere participar. Y una niña levantó la mano y dijo unas cosas. Y el chamaco seguía: yo. Dijo: bueno, ok, dime. La niña decía la primera parte: decía, Dios ve al mundo, a toda la creación, como si fuera lo más pequeño. Pero es lo que ha creado. Y pudiendo destruir todo así de una vez por todas y de un momento a otro, no lo hace. Y digo a la niña: ¿y qué sigue? Ahí patinó y el niño seguía: yo. Y los puse a los dos a platicar y sacaron una conclusión. Y la conclusión era esa, precisamente. Decían los dos: Dios, dándose cuenta de nuestros pecados, se hace como que no los ve. Y les digo: bien. Y me emocioné gritando. Y el chamaco y ella decían: bien, yes. Se llevaron sus botones, se llevaron. Y es que ya les llegaron a cuatro botones los dos. y cuando llegan al quinto botón se llevan 1,100 pesos y un botón dorado. Entonces por eso es de que ya. Pero a final de cuentas habían sacado buenas conclusiones. Dios se hace como que no ve nuestros pecados. Las mamás saben de lo que estoy hablando. Las mamás siempre se enteran de las cosas de los hijos. Saben en lo que andamos metidos los hijos, pero se lo guardan. Ven y callan, nada más. Nunca se atreven a decir algo, ni ir de acusonas con el papá, ni írselo a decir a un familiar, y tampoco te van a enfrentar porque les da más pena a las mamás saber en las cosas en las que andamos, que la mamá, le da más pena a la mamá que a veces no se atreve a decírtelo. Ya cuando truena el cohete, el papá le dice: tú sabías de esto, alcahueta. Y dice: no sabía yo nada. No, ¿cómo no? Sí sabías. ¿Sabes? Segurito que sabías. Pero tú, como siempre, y empieza ahí el papá a decirle a la mamá todo, toda la carga, ¿verdad? Y ya la mamá, para despistar al enemigo, se hace el mártir y dice: como siempre, yo no sabía nada, soy la última en saber y tenía que salir regañada. Y ya se mete a su habitación y ahí se le acaban las lágrimas y se pone a reír, decir: ¡chin! Ya sabía, ya se dio cuenta. Pero es eso. Las mamás saben. Tu mamá poco no sabe algunas cosas de ti. Sí, ¿verdad? Y se hace como que no. Tú sabes que ella sí sabe lo que tú crees que no sabe, ¿verdad? Está. A ver si ahorita se ponen a platicar ahorita en el ofertorio, ¿eh? Así es Dios con nosotros, nos va dejando, como dicen los chiquillos, nos da chance. Te da, oye, es que yo ya llevo tanto tiempo en tal situación, la que sea, y dices: es que realmente se me hace que Dios no se da cuenta. Ah, yo creo que a Dios no, sí le interesa, solo que te está dejando. Deja que vaya transcurriendo las cositas y que aparentemente tú ni te, como que dices, tiene a tantos hijos que a mí ni ha de ver lo que yo hago. No, sí se da cuenta. Pero te está dando chance porque dice el mismo texto de la sabiduría, con la finalidad de que te corrijas. Y Él sabe en qué momento, porque Dios sabe también en qué momento va a actuar. Cuando uno de sus hijos está por perderse, actúa. Dios llega. Dios primero es como papá, por la buena, te deja por la buena, te deja por la buena. Ya luego cuando ve que no, entonces moles, ahí te va. Pongo un ejemplo. El niño le dice: papá, bájate de esa barda que te vas a caer. Nada. Bájate de esa barda que te vas a caer. Nada. Bájate de esa barda que te vas a caer. Nada. Agarra el papá, se quita el cinturón o agarra lo que sea y te dije que te ibas a caer. Ay, papito, tú no me quieres, por eso me pegas, que no sé qué. Sí te quiero. Por eso te di un guamazo, porque prefiero darte yo un buen, una buena nalgada, algo, a que te pase a ti. Y así es Dios con nosotros. Así es. Te deja. No entiendes por la buena. Ok, te deja. De pronto te pone un sustito. ¿Qué sustos? Enfermedades. O sea, no estoy diciendo que te las mande como castigo, sino que te dice: te voy a poner en la cama quieto un ratito, a ver si ahí le piensas. Ah, es que Dios me castigó, por eso me mandó esta enfermedad. No te castigó Dios, si te castiga, no sé qué. Si te castiga, te pasa otra cosa, pero no te enfermas. Es que Dios me castigó, me quedé sin trabajo. No, te puso un estate quieto, porque en la chamba es donde tú tenías tus cosas gruesas. Siempre, siempre, siempre, siempre Dios se vale de algo. Paso, porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Saben quién es el que realmente aprovecha esta situación? Un hombre que vimos hoy en el Evangelio de San Lucas, cuyo nombre es... École. Como que la mitad no se lo sabía. ¿Su nombre es? Zaqueo. ¿Zaqueo era alto o chaparro? Chaparro. ¿Era listo o tonto? Listo. ¿Por qué saben que era listo? No. Era jefe. Para que tú seas jefe, tienes que ser listo. ¿Ya? Es una conclusión, si ustedes me la permiten ahí, media forzada mía. Pero para que tú seas jefe, tienes que ser inteligente, tienes que ser de las personas brillantes. Y él era jefe de pecadores, jefe de publicanos, porque hasta parece que ser listo. Era jefe de publicanos, ¿sí? Y además era... además era rico. Y para ser rico, ¿qué se necesita hacer? ¿Cómo que tramposo? Pues eso era Zaqueo. Favor de apagar ese celular, por favor. Zaqueo, aunque se escribe con Z, y saquear es con S, es un saqueador. O sea, yo pregunté hace un rato a alguien que sabe de Biblia. Oye, digo, ¿y de veras si se llamaba? Dice, mira, entre que se llamaba y apelativo, pero era un saqueador, Zaqueo. Estaba saqueando. ¿Y a quién saqueaba? A su gente. Por eso no lo tragaban, no lo querían. Era rechazado, además de chaparro y tramposo, imagínense, pues todavía pecador. O sea, era una fichita, no lo quería. ¿Qué pasa? Entonces le dice Jesús, porque tiene la siguiente inquietud Zaqueo. Fíjense, ante el rechazo de los demás y sentirse pecador y lo que sea, había una cosa importante: tenía el firme deseo de conocer a Jesús. Ahí estaba la gran ventaja de Zaqueo. Tenía la inquietud de conocer a Jesús. Fíjense, como hombre inteligente y como hombre rico, díganme si alguien inteligente y rico va a perder la figura y se va a trepar en un árbol, o perder la compostura, o cómo se llamaría, a ver, díganme algo. El glamour, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Su imagen. Eso, qué bueno que están ustedes aquí para asesorarme, ¿sí? Su glamour, su imagen. O sea, yo soy rico y además inteligente. ¿Qué voy a estar trepando ahí a un árbol? Y este va y se trepa a un árbol, pierde la figura, el glamour, la imagen, y va para un árbol y le dice: oye, Zaqueo, ven para acá. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Hombre, cuando ven que entra a la casa de Zaqueo, lo primero es: ¿se ha ido a hospedar en la casa de quién? De un pecador. Se ha ido a hospedar en la casa de un pecador. Y en realidad, eso era, o sea, se lo había ganado a pulso. A veces la fama que nosotros tenemos es a pulso, y Zaqueo la tenía, se la había ganado a pulso, ¿eh? Aquello de crea fama y échate a dormir. Bueno, Zaqueo se la había ganado a pulso. Y cuando se da Zaqueo cuenta de quién es el que está junto a él, lo primero que dice es, tiene dos partes. La primera es: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. ¿Sale? Ayúdeme, porque si no se me duermen. Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. O sea, no dijo, voy a darles algo a los pobres. Pues algo, tú te imaginas algo. Le dijo, la mitad de mis bienes. Y viene la segunda parte. Y si he defraudado a alguien, se lo voy a restituir 4 veces. O sea que el pobre se ha de haber quedado sin nada. Pero ya no importaba, porque su tesoro ya no es, su tesoro ya no es el dinero, sino Jesús. Ha tenido un encuentro, una experiencia de Dios. Y aquí vamos a meditar dos cosas. Nos llevaremos de aquí hasta las 9 más o menos meditando esto. Ahí va. Primero, vas, te confiesas y dices: Padre, es que me confieso de que me quedé con el otro día, con me mandaron a comprar las tortillas y me quedé con 20 pesos de cambio. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro pecado? Es que también el otro día que mi mamá me mandó a comprar la sopa, la pasta para la sopa, me quedé con 10 pesos. Ajá. ¿Y qué más? Nada más, padre. Bueno, pues échale ganas, ¿verdad? Yo te absuelvo de tus pecados. ¿Y los 30 pesos? ¿Y los 30 pesos? No, ve y devuélvelos. Veías qué haces con eso, con esos 30 pesos. Es que aborté. Vengo muy arrepentido, arrepentido. Ok, ya abortaste. Ok, va la absolución, va a levantar la pena. ¿Y cómo vas a restituir eso? Porque Zaqueo nos enseña a restituir. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues da algo que duela. Cuando ustedes vayan a confesarse en un pecado, no nada más digan: ya la hice, ahorita voy y me confieso. No. Restituye el daño. Es que soy infiel con mi esposa, así. ¿Y qué me vas a poner de penitencia? Que en un mes no salgas, güey. Digo, que tan siquiera en un añito no salgas. Ahí enciérrate en tu casita, estás encarceladito. Fiel a ella. Ay, padre. Pues hay padre, ¿verdad? ¿Ya? O sea, no solo reconozcas, restituye. Termino. La segunda parte. Zaqueo, cuando digo que se encuentra con Jesús, quiere decir que le abre su vida, su intimidad, su todo a Jesús y deja que se meta. Y da señales de cambio. Muchos de los que estamos aquí metidos, o incluso no estamos metidos porque se quedaron afuera de ahí de la puerta, pues muchos estamos aquí y comulgamos y estamos en la Eucaristía, pero no hemos dado muestras de cambio, de que de verdad ya te encontraste con Dios. A ver, hay que revisarte. Oye, ¿yo qué muestras de cambio estoy dando? ¿De veras ya diste muestras de cambio? No, entonces estamos perdiendo el tiempo. Zaqueo no estaba perdiendo el tiempo. Zaqueo no perdió el tiempo. Él dio muestras de cambio, pero de inmediato. El gran problema nuestro, el gran problema de los católicos, muchos, el gran problema mío, para que no digan, ay, el padre nomás nos estuvo tirando a nosotros. No, el gran problema mío es: padre Marcos, ¿tú qué muestras de cambio estás dando? Porque te estás encontrando con Jesús o no te estás encontrando con Jesús. O nada más vives tu religiosidad por encimita, pero no dejas que se te meta bien a tu corazón, a tu vida. ¿Ya? Habrá que pensarle un poquito más. ¿Qué es el encuentro con Dios? ¿Qué es la experiencia de Dios? La experiencia de Dios no es de que tú estés durmiendo y que sueñes que Jesús pasaba junto a ti y te tocaba. La experiencia de Dios no es de que tú estés haciendo oración y que de pronto dices, es que vi cómo Jesús me hacía así, hola. No, esas son imaginaciones. La experiencia de Dios se va notando en tu vida cuando tú vas cambiando Y muchos de ustedes me han compartido sus cambios, así es que saben de lo que estoy hablando muchos de ustedes. Que vas cambiando y que dices, yo después de este encuentro con Jesús no puedo continuar así. Ya no eres el mismo, vas cambiando poco a poco, no de la noche a la mañana. Los cambios de la noche a la mañana no sirven, los cambios poco a poquito, ahí van. Bien, mis hermanos, Zaqueos y Zaqueo aquí, chaparro y panzón, pues vamos a continuar nuestra celebración pidiendo a Dios que, pues que nos conceda una buena experiencia de Él. Y de veras, termino, que demos muestra de cambio. Si no, nuestro encuentro con Dios es fingido, muy poquito. Y Dios quiere un cambio fuerte. De pie, por favor.